capacitar, ¿no?, a los empresarios para que puedan desempeñar funciones de nivel básico de prevención de riesgos laborales, según lo que la ley marca, lo que la ley exige. Dentro de ese programa, precisamente, cuéntanos qué es lo que se va a abordar dentro de esa formación que se va a ofrecer. Pues mira, vamos a hablar de seguridad y salud en el trabajo, que son dos conceptos distintos, pero es importante, conceptos básicos a nivel de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Vamos a hablar del accidente de trabajo y de la enfermedad profesional, la diferencia que existe entre ambos y las consecuencias también para el trabajador y para el empresario. Vamos a analizar los factores de riesgo laboral, que vamos a los factores ligados a las condiciones medioambientales, ligados a las condiciones de seguridad, ligados a las condiciones ergonómicas, y como comentaba antes, pues también vamos a hablar de esta parte también un poco olvidada, que es los factores de riesgo ligados a los riesgos a psicosociales, es decir, pues el estilo del jefe, la autonomía que tenga el trabajador en el trabajo, el horario, los turnos, todo eso va a influir en que tengamos un trabajador que no es ya que no estamos hablando de que sea un trabajo cómodo o incómodo, sino que incluso puede ser dañino para la salud psíquica. Entonces, pues eso también es importante que lo tengamos en cuenta. Después vamos a ver las medidas de prevención y protección que se han establecido, cómo se organiza la prevención en el centro de trabajo, cumpliendo la ley 3195 de riesgos laborales. Y por último, pues para que lo tengamos muy claro, ¿a qué está realmente obligado el empresario con la normativa de prevención de riesgos laborales? Que es la gran duda que tienen muchos pequeños empresarios que dicen, bueno, yo al final cómo cumplo, yo lo que quiero es cumplir con la ley, que no tenga problemas, no, muy bien. Pues vamos a ver las obligaciones que tiene el empresario, y eso evidentemente pues lo vamos a hacer, todo esto lo vamos a hablar en unas cuatro horas, de 10 a 2. Por supuesto, pues vamos a dar un repasito muy ligero, muy rápido, pero centrándonos un poco en lo que es realmente importante, ¿va? Intentamos que estos cursos sean eminentemente prácticos y que al final, a la salida del curso, no se vaya el alumno, no se vaya el asistente con una serie de datos importantes, una cantidad de datos que sea incapaz de mantenerlos en pie después de salir del curso, sino que lo que pretendemos es que se vaya con los conceptos básicos muy muy claritos y con las obligaciones que tiene que cumplir bastante claritas. Bueno, pues se va a abordar de todo tipo. Cuando hablamos de prevención de riesgos laborales siempre se nos viene a la cabeza, los aspectos más físicos, ¿no?, de lo que es el trabajo que se desarrolla. Pero tú has introducido también otro componente más, que son los riesgos psicosociales, también imagino que será causa o motivo de enfermedad laboral y demás, ¿no? Por supuesto, además ya hay bastante sentencia, bueno, en este sentido, para que respaldan un poco que el trabajador, aparte de tener una seguridad e higiene en el trabajo, pues debe tener una salud, y la salud evidentemente engloba esa salud psíquica que es fundamental. De hecho, todos nos acordaremos que antiguamente, estoy hablando de hace pues de 20 años, hablábamos siempre de seguridad e higiene en el trabajo. De hecho, la ordenanza que era una ordenanza de los tiempos de Franco, que por la que se regía el tema de la seguridad y los riesgos laborales, se llamaba Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Pero ya a partir de nuestra entrada en la Unión Europea, y pues ya tenemos un concepto más amplio, que es seguridad y salud. ¿Qué significa esta salud? Pues la salud, que como he comentado, pues que es un concepto mucho más global que la simple higiene. Higiene entendido, bueno, pues ausencia de contaminantes industriales, como puede ser los pegamentos, como puede ser humo, vapores, gases, pero también estamos hablando de salud, y la salud es un concepto más amplio. ¿Qué quiere decir? Pues que los turnos de trabajo, una persona, por ejemplo, que trabaja siempre de noche, pues evidentemente su salud física y psíquica se va a ver un poco amenazada por el tema, o por o si trabaja unos turnos bastante diabólicos, unos macarrónicos, pues entonces al final es, su salud se va a ver deteriorada. Pues entonces lo que intenta esta Ley de Prevención de Riesgos Laborales 3195, pues un poco, bueno, pues proteger no solo la seguridad y la higiene laboral, sino también esa seguridad y salud en el trabajo. Uh-huh. Bueno, pues son aspectos que se van a abordar, como decías, a lo largo de esas 4 horas dentro de este curso. Y sí que no sé si dentro de esa prevención en riesgos laborales hay, si no obligatoriedad, por parte empresarial, sí que a lo mejor quizás recomendaciones para formar a los propios trabajadores en torno a diferentes aspectos. Por ejemplo, hablábamos antes aquí en Petit Comité, ¿no? Dentro de la radio, del tema de la higiene postural. Y una cosa es tener, bueno, pues todos los medios a tu disposición para tener una buena postura en el ejercicio de tu trabajo, y otra cosa es que uno, por bueno, pues distintas formas de sentarse, distintas maneras, ¿no?, de colocarse o lo que sea, pues después le repercuta en su propia salud. Así que no sé si por parte del trabajador, dentro de esa prevención de riesgos laborales, está también por parte del empresario, perdón, está el formar al trabajador para pues mantener esa higiene, por ejemplo, ¿no? Un aspecto a... Sí, claro. De hecho, el plan de prevención era un... O sea, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, pues bastante revolucionaria en su momento, estamos hablando del año 95, y ha tardado mucho tiempo en poquito a poco implantarse. Lo que supone, la revolución que supone esta Ley de Prevención de Riesgos Laborales, es que obliga al empresario a llevar a cabo un plan de prevención. ¿En qué consiste esto? Pues que yo voy a evaluar los riesgos a los que están expuestos mis trabajadores, puesto por puesto. Es decir, que no digo, bueno, pues así, pues aquí hay pues el ambiente, no sé cuánto, la luz, no sé. No, estamos hablando de que vamos a ir a fulanito de tal, que uh-huh. trabaja de administrativo, o trabaja de cortador, de uh-huh. lo que sea, y vamos a ver a los riesgos a los que está expuesto este trabajador concreto. Entonces es un análisis de riesgos puesto a puesto. Evidentemente en esos riesgos, pues también están los riesgos ergonómicos. Los riesgos que tú comentabas, pues las malas costumbres posturales y todo ese tipo, y el empresario tiene la obligación de informar a sus trabajadores de los riesgos a los que está expuesto y de las medidas para corregir esos riesgos. Es decir, y por supuesto poner a disposición, pues si hay que poner un EPI, un equipo de protección individual, o hay que cambiar la silla, o hay que poner la mesa un poco más alta, o hay que poner una luz un poco más fuerte, o... En definitiva, todo eso lo tiene que hacer el empresario en función del plan de prevención de riesgos laborales. Que no es una cosa que tú llegas a un trabajo y tú dices, ah, pues mira qué mal está esto, así un poco en plan compadre, sino que tiene que hacer un plan de prevención donde venga establecido, que es, en definitiva, por eso decía que normalmente que podemos cometer el error de contratar a una empresa que nos lleve el plan de prevención de riesgos laborales, nos dé un documento donde esté especificado y ese documento no se lo lea nadie, claro, ni el mismo empresario ni los trabajadores. Eso quizás es verdad que hemos cumplido con la obligación, es verdad que no voy a tener problemas legales, pero evidentemente pues estoy engañándome a mí mismo y estoy engañando a mis trabajadores. Y hoy nos estamos engañando a los mismos trabajadores. Entonces es importante que ese plan se conozca por parte del empresario, por supuesto, y por parte de los trabajadores. ¿Para qué? Pues para que tomen las medidas adecuadas. Oye, que si tú estás en una silla que está incómodo, el empresario te tiene que poner una silla en la que sea regulable, que no sé cuánto, pero sobre todo también es importante que, y el trabajador también tiene también la obligación de hacer lo posible para que para cumplir sus obligaciones en estas materias, que también las tiene. O, por ejemplo, una de ellas es informar al empresario de cualquier anomalía que pueda ser, sí, un poco, que pueda ser un lesivo para la salud o para la seguridad en el trabajo. En definitiva, es una obligación del empresario, pero también una responsabilidad del trabajador, ¿no? El que se cumplan, bueno, pues todas esas normas y recomendaciones que pueden llegar a la hora de, pues, el desarrollo de su día a día en el trabajo, ¿no? En su jornada laboral. Sí, claro. De hecho, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece las obligaciones del empresario, pero también las obligaciones del trabajador. Todos sabemos, por ejemplo, la construcción, dice el empresario, no, yo le doy casco, que no se lo ponen. Bueno, pues es importante, o yo le doy arneses, los arneses están ahí, pero nadie los utiliza. Quizá por, bueno, pues habrá que ver, por supuesto, si es negligencia del trabajador, o habrá que ver, por supuesto, también si es, bueno, por el régimen de objetivos que se marcan, o el régimen del ritmo de trabajo, pues no impide que no me pueda perder tiempo en ponerme que si me pongo el arnés, que si me pongo el casco, que hace mucho calor. Pero evidentemente el trabajador tiene una parte importante de responsabilidad que porque es bueno que también lo sepamos los trabajadores, y es bueno también que el empresario también lo deje en evidencia cuando, o sea, deje en evidencia, que lo deja, que dé a conocer, sí, sí, sí, ese plan de prevención de riesgos laborales para que lo conozca todo el personal de la empresa. Uh-huh. Se habla también en el programa de accidente de trabajo y enfermedad profesional, ¿no? De la diferencia de ambos conceptos y de, bueno, imagino que todo relacionado, ¿no? con estas situaciones. Claro, porque el accidente de trabajo y la enfermedad profesional son dos circunstancias que pueden ocurrir en el trabajo. A nivel de seguridad social, pues tienen un tratamiento distinto. No es un accidente, no es lo mismo el tratamiento que pueda tener un accidente que yo tenga en mi casa porque, no sé, que me he cortado abriendo una lata de atún, o el accidente que yo pueda tener en el trabajo con ocasión o motivo del trabajo. Entonces, sería un poco, ¿verdad?, engorroso explicarlo aquí, tampoco se trata de que demos el curso por aquí, pero un poco, pues, lo que vamos a hablar, esa diferencia, qué tratamiento tiene distinto, cómo lo trata la Ley General de la Seguridad Social, ambos conceptos, y bueno, y es importante también, pues, que lo conozcan los empresarios, porque una cosa también importante que implica el accidente de trabajo es la obligación de investigar la causa del accidente, ¿no? Entonces, pues vamos a hablar de la teoría de la causalidad, de que todos los accidentes tienen una causa, que no se produce un accidente porque de pronto, ¡ay, qué raro, mira, Dios lo ha querido!, sino normalmente, pues un poco desde un método científico, pues investigar las causas, las múltiples causas que suele tener un accidente de trabajo. Y un poco, ya te digo, es un curso, vale, lo vamos a dar en 4 horas en casa, tampoco vamos a entrar en mucho detalle, pero sobre todo que nos queden un poco las cosas claras y demos un repasito a los conceptos básicos en materia de riesgos laborales, haciendo hincapié en las obligaciones del empresario. Claro. Bueno, pues ya lo saben, ¿no? Los empresarios sí tienen su plan de prevención de empresas, como lo obliga la ley, pero quieren conocer al detalle lo que realmente determina, ¿no?, y marca ese plan, pues pueden hacerlo a través de esta acción formativa, curso que ofrece el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial, que se va a desarrollar el próximo 29 de marzo en nuestra localidad. Como siempre decimos, bueno, pues hay que inscribirse previamente, sobre todo para conocer el número de alumnos que va a tener el curso, y bueno, pues a través del propio CADE, ¿no?, pueden formalizar las inscripciones. Sí, bueno, llamándonos al 856-588004 o escribiéndonos un correo a cade.ubrique@andaluciaemprende.es. Y nada, le agradecemos que nos llamen, nos deje su teléfono de contacto por si hubiera algún cambio. Normalmente el día antes, pues, llamamos a todo el mundo para confirmar su asistencia y un poco prever lo que tú has comentado, ¿no?, prever un poco con qué gente vamos a contar. Ahora mismo nosotros hemos mandado un correo y a partir de ahí, pues, y aparte hay gente que a través de la página andaluciaemprende.es, pues, tiene también acceso a todas las ofertas formativas que hay en todos los CADE de Andalucía. Entonces, pues también mucha gente nos llama que ya conoce, otras veces, pues, mandamos un correo y sobre todo también a través de la radio, pues, mucha gente, pues, evidentemente, la Radio Ubrique, concretamente, es quizá una de las radios locales que es más escuchada, creo yo, por lo menos relativamente, y a través de la radio, pues, también mucha gente se entera y contacta con nosotros. Pues ahí queda ese curso de gestión de prevención de riesgos laborales en la empresa, que se va a desarrollar el próximo 29 de marzo de 10 a 2 en el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial. Por cierto, que desde el CADE habéis estado trabajando, además, también con los alumnos de los los centros educativos de Urique, en concreto de Liel Las Cumbres especialmente, y también de Liel Los Remedios, haciendo referencia, bueno, pues al ámbito de la emprendeduría, del marco empresarial, en fin, fomentando ese espíritu emprendedor, ¿no?, entre los alumnos de los centros educativos, que en el futuro pues pueden convertirse en empresarios, en emprendedores. Claro, nosotros a través de, bueno, a través del programa Inicia, Cultura Emprendedora de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Educación con la Consejería de Economía y del Conocimiento, pues determinados institutos y centros pues se han inscrito en ese programa Inicia y han solicitado, concretamente el IES Las Cumbres, pues solicitó, hemos hecho un total de 8 talleres de, que todavía no lo hemos terminado, lo estamos haciendo en días alternos, vamos, en días un poco espaciado en el tiempo para no centrar todo el horario lectivo, ¿no? Fin, y son talleres, hemos hablado de, por ejemplo, de creatividad, de innovación, que son habilidades de sociales y habilidades y aptitudes que es importante también que el empresario los tenga. Entonces hemos hablado de creatividad, de innovación, hemos dado un taller de imagen corporativa y logotipo, hemos hablado de un taller de habilidades de comunicación, y también las debilidades directivas. Entonces son talleres también de una hora de duración, donde a través de dinámicas de grupo, juegos, un poco se intenta pues experimentar pues estas habilidades sociales y estas actitudes. Y el 8 de marzo también tuvimos fue en el IES Las Cumbres, pero asistieron también alumnos de Los Remedios, tuvimos la última parte del programa Emprende Joven. Emprende Joven es un programa dirigido a alumnos de formación profesional que, bueno, se les explica cómo son alumnos que probablemente, supuestamente, se van a incorporar al mercado laboral, van a dejar de estudiar, van a dejar su etapa lectiva para incorporarse al mundo laboral o empresarial. Pues nada, pues simplemente hacerle un poco, darle un toquecito, decir, mira, que aparte de buscar trabajo, aparte de hacer vuestro currículum, aparte de plantearse irse al extranjero a trabajar, pues hay una opción que es, si tenéis una buena idea, si tenéis una idea, si tenéis inquietudes, si tenéis estas habilidades sociales que entendemos que tienen que tener los empresarios, pues también existe. Entonces, en una primera fase, esos alumnos, pues, recibieron, le pusimos un vídeo, se le invitó a hacer un plan de empresa, recibieron una charla de un emprendedor local, y el 8 de marzo pues tuvimos una, con esos alumnos que habían estado, que habían hecho un test para emprender y que lo habían aprobado, pues entonces pues se le explicaba los servicios del CADE, se le explicaba los trámites fiscales de seguridad social que tiene que llevar a cabo el autónomo, se le hablaba de autonomía, o se le hablaba un poco de todo lo que rodea al emprendimiento, un poco porque lo tengan en cuenta, ¿no? Que evidentemente cada uno es dueño de sí mismo y cada uno se conoce a sí mismo y después que, pero por lo menos eso, que conozcan que existe el CADE y existen otra serie de organismos que también le podemos ayudar, y es importante que lo conozcan ellos precisamente, que se van a incorporar al mundo empresarial o al mundo laboral en breve. Uh-huh. Pues son las acciones que se han llevado a cabo también en coordinación con los diferentes centros educativos de Urique, en concreto el IES Las Cumbres, ¿no?, que nos decía solicitaba la inclusión en el programa Inicia, Cultura Emprendedora, y por ello se están llevando a cabo esa serie de talleres en este centro. Me decías que son 8 en total y creo que he contado yo unos 4, ¿no?, que se han impartido, o sea que queda pendiente prácticamente la mitad, ¿no?, de lo que es el programa en el IES Las Cumbres. A ver, te digo, no, yo creo que ya se han impartido 1, 2, 3, 4, o sea, quedarían ahora mismo dos por impartir. O sea, que ya, porque hemos estado a lo largo desde enero hasta el 17 de marzo, es el último, pues hemos estado allí. Uh-huh. Hemos estado yendo, visitando, hablando con los alumnos y un poco entrando, un poco que es bueno también que los alumnos pues reciban también, aparte de la formación que pueden recibir de sus profesores, que es evidente, ¿no? Bueno, pues que tengan un contacto más con el mundo empresarial a través de estas charlas de emprendedores y a través de organismos como el nuestro, bueno, que nos dedicamos al emprendimiento y al fomento de la cultura emprendedora. Claro, que por cierto, una una modificación. Antes que comentaste, nosotros hemos sido siempre Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial. Sí. A partir de ahora seguimos siendo CADE, pero nos vamos a llamar Centro Andaluz de Emprendimiento. Tú sabes que las terminologías van cambiando, los nombres van, antes éramos UTDLET, sí. Y ahora pues nos llamamos Centro Andaluz de Emprendimiento. Ahora que nos habíamos aprendido el nombre. Como el chiste, ¿no? Pues sí, bueno, pues nada, y a partir de ahora, pero vamos, en definitiva, es lo mismo, tenemos, ¿no?, la misma carta de servicio, claro. Y un poco hacer más hincapié en la parte del emprendedor. Sí. Pero por supuesto, pues también estamos abierto y estamos trabajando con las empresas y con la creación y desarrollo de empresas, claro, que nos vienen cuando van a hacer algún tipo de inversión, cuando necesitan financiación para algún tipo de proyecto, por supuesto, para eso estamos aquí. En cierto modo es lógico también el cambio de estas denominaciones. Nos tomamos un poco a risa, pero tiene su sentido porque en realidad vuestro trabajo, como el de muchos otros organismos, depende de la evolución de la sociedad, ¿no? Y de, bueno, pues el desarrollo del ámbito, en este caso, empresarial. Y dependiendo de ese desarrollo y de esa evolución, pues prestáis una serie de servicios más que otro, y esto puede ir cambiando dependiendo del periodo, ¿no? Dependiendo de la época. De ahí también el que la orientación sea más destinada a emprendedores ahora quizás que antes, y por eso pues se cambia la denominación. En fin, que es lógico, ¿no? El que la lleva la entiende, no sé, pero vamos, entendemos que es así, que es lo que, como efectivamente, como estás diciendo, pues poquito a poco, pues la misma necesidad de la sociedad, pues te va un poco que te adaptes y que adaptes esa administración y esas entidades administrativas, claro, pues la adapte a las necesidades de la sociedad. Tiene que ir en ese sentido, ¿no? Trabajando en ese sentido, porque si no nos quedaríamos atrás y obsoletos totalmente. Bueno, pues como decíamos, son dos programas, el programa Inicia Cultura Emprendedora, que se está llevando a cabo en el IE Las Cumbres, y luego está el Emprende Joven, que se ha llevado a cabo también en Las Cumbres, pero en el que han participado los alumnos de los Remedios, en el que este caso pues todos los alumnos de los ciclos formativos, ¿no?, de nuestra localidad, por tanto de estos dos centros, Las Cumbres y los Remedios, para pues también formarlo dentro de ese ámbito, ¿no?, de la emprendeduría, y bueno, pues ofrecerles también esa posibilidad en el futuro, ¿no?, como otro aspecto más a la hora de insertarse en el ámbito laboral, en el mundo laboral, y mostrarles los servicios que se prestan por parte del CADE. Es el trabajo que se viene desarrollando por parte del CADE, del Centro Andaluz de Emprendimiento, en nuestra localidad, y en concreto pues nosotros queríamos recogernos, ¿no?, recoger como hacemos cada X tiempo, mensualmente prácticamente, la información que se genera, y aprovechando también esa oferta formativa, recordarla, ¿no? El próximo 29 de marzo, prevención de riesgos laborales, esa acción, gestión de prevención de riesgos laborales en la empresa que se va a desarrollar en nuestra localidad. Javier, de todo lo que hemos contado, ¿qué más nos queda por decir? Pues nada, que aquí estamos, pendiente para, ya tenemos apuntado a unas 7 personas para, o 7 u 8 personas para el curso, y nada, y lo que has comentado, que la gente que esté interesada, pues que venga por aquí, y recordar, como siempre, que somos punto PAE, punto de atención al emprendedor del Ministerio, con lo cual desde aquí pues damos de alta directamente, y en el mismo día damos de alta al autónomo, y después también damos de alta a sociedades limitadas desde aquí, y que de hecho las notarías de aquí de Ubrique pues también está acogida al programa del punto de apoyo al emprendedor, con lo cual se le facilita bastante al que quiere crear una sociedad, y aparte que es más barato, pues la creación de la sociedad. Y nada, recordarlo, y por supuesto, encantado de atender aquí a la gente que nos venga con cualquier duda en ese sentido. Pues con ese recordatorio también nos vamos a quedar agradeciendo a Javier Vidal que nos haya atendido nosotros hoy en la sintonía de la mañana de Radio Brique para informar de todos estos aspectos. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, como siempre, y un placer.